En Cuadernos del Camino, de Tierra del Fuego al Cometa Halley, Mario Marquic cita el testimonio de otro asistente a las ceremonias. Monir Adur, un respetable profesor e historiador de La Falda, me dijo, de La Falda, ponen aquí, no sé por qué Monir Adur, un respetable profesor e historiador de La Falda, no, yo creí que era historiador y profesor acá en Capilla del Monte, Monir, por ahí... Puede ser que, no sé por qué lo pone así Mario Marquic, me dijo que había participado en una de esas excursiones astrales. Me quedaron sentimientos contradictorios, confesó. El caso es que recordó que durante las caminatas por el fantasmagórico paisaje de Los Terrones, Acoglanis profería cánticos y plegarias. Al término de la expedición señaló al fondo del valle y todos vieron allí un enjambre de luces que parecían girar como enloquecidas. Espectáculo que el griego Acoglanis descifró como una nave espacial que los había guiado hasta ese lugar. Adur, que era un aficionado a la astronomía, consideraba que la luz brillante a la que se refería Acoglanis era la estrella Sirio, la más brillante del firmamento, que parecía hinchada de luz en el traslúcido cielo cordobés. Pero lo cierto, me había dicho todavía perplejo el profesor, este es el relato de Mario Marquic, ¿no?, sobre lo que le había contado Monir Adur, es que Sirio desapareció cuando el guía... anunció que la nave, el guía era Acoglanis, el guía anunció que la nave se retiraba, dando por concluida la experiencia. Este relato también se encuentra en una revista Conozca Más, de Monir Adur de la década del 90, ¿no? La idea de Sirio como una nave cósmica era recurrente en el discurso del griego. Decía que la estrella era en realidad una estación orbital estacionada en los cielos desde hacía siglos, que había logrado engañar a los astrónomos. En su relato, era una nave madre a la que acudían otras más pequeñas que misionaban en la Tierra y entraban y salían de Erx a voluntad. Dice D'Angel en el libro citado, pero Saruma conocía la testarudez de los hombres. Entonces volvía a invocar a los hermanos del cosmos y ocurría lo imposible. Esa estación orbital que hasta unos segundos antes muchos habían creído una estrella, ahora apagaba y encendía su halo, realizando destellos pausados como si enviara un mensaje de luz. Ellos nos saludan y nos dan la bienvenida, exclamaba entonces Saruma. En ese momento ya nadie conservaba su lugar en el círculo que se había formado al comenzar la invocación. Dispersos y con la mirada fija en el cielo, los convocados se abrazaban a sí mismos y no podían hacer otra cosa que temblar ante la evidencia de haber espiado en un repliegue del misterio. Qué buena descripción la de D'Angel acá, excelente esto. Para entonces, los asistentes a la ceremonia ya estaban en estado de trance. Acoglanis los había elegido entre amigos y pacientes de su consultorio, que a su vez acercaban a otros conocidos, y aunque el grupo se agrandaría hasta llegar a los 150 iniciados, las reuniones nunca incluían a más de 40. Llegaban desde Buenos Aires, Rosario, la ciudad de Córdoba, desde todos lados, y eran profesionales en búsquedas metafísicas, militantes New Age, platillistas y esotéricos de distintos toneles. Los días de excursión antes de salir hacia Los Terrones, el griego hablaba con ellos en el comedor del hotel por el Roma, ¿no? Los instaba a que no se dejaran llevar pasivamente por lo que iban a ver y les pedía que sacaran provecho espiritual de la experiencia. Así empezaba la sesión, pero al final de las ceremonias era toda orquesta. Después de aquellos bailes de luces que algunas juran haber visto, un paisaje onírico que recuerda las sesiones con ácido de los hippies en los años 60, cuando aún era noche cerrada sobre las sierras, Acoglanis realizaba su última invocación. Cínico, ¿no? En el sentido, casi literal, ¿no? En lo que es el cinismo en filosofía, Camarasa en sus apreciaciones, ¿no? Señalando hacia algún lugar indefinido, anunciaba, los hermanos intraterrenos ahora van a mostrarme su ciudad. Y en la oscuridad, comenzaban a encenderse luces que dibujaban un contorno y frente a los ojos de los asambleístas aparecía Erx. Dice D'Angel, en ese mismo momento se escuchaba el gemido de alguna persona y el ruido seco que hacen los cuerpos al caer al suelo. Entonces Aruma, abandonando su postura sacerdotal, corría hacia los caídos y, volviendo a su condición de médico, socorría a los elegidos que se habían desmayado. En ese momento, Saruma volvía a ser el doctor Akoglanis. Ya de madrugada, de regreso en el hotel, el griego se despedía de sus compañeros con un último pedido: que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que llegara el momento. Nunca les dijo cuándo sería eso, pero se darían cuenta solos. A media mañana del 19 de abril de 1989, con 7 balazos en el cuerpo, Ángel Cristo Akoglanis dejó para siempre la dimensión del común de los mortales. Aquel martes estaba atendiendo en su consultorio con algunos pacientes que aguardaban en la sala cuando llegó a visitarlo Rubén Elías Antonio. Tina, la secretaria, lo hizo pasar a la cocina y le ofreció café. Antonio, de 59 años, era amigo del doctor, padrino de uno de sus hijos y pareja de su socia Marisa Moore. Era también hermano menor de Jorge Antonio, el empresario y financista que había ayudado a Perón en el exilio y que en esos días estaba cercano a Carlos Menem, quien 3 semanas después sería elegido presidente. Cuando Akoglanis terminó de atender, fue a la cocina a saludarlo. Tina los dejó solos. Lo que pasó entre ellos sería reconstruido en el expediente policial causa 14.168, donde la mujer declararía que escuchó al doctor gritar «No, negro, no», un instante antes de oír los disparos. Después ella y los pacientes que estaban esperando verían salir a un Antonio agitado con un arma en cada mano que ni los miró al dejar el departamento. Ya en la calle, en la puerta del edificio, también el portero lo vio caminar hasta la comisaría 17, que quedaba a pocos pasos. «Acabo de matar a un brujo y me siento aliviado», le dijo al oficial de guardia cuando se entregó. La causa penal recayó en la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien identificó al sospechoso por su nombre real de Rubén Elías Antún Esquén, y ordenó la reconstrucción del crimen esa misma noche. Fue inútil. El asesino solo dio detalles innecesarios como la posición de los pocillos de café y la hora que marcaba el reloj de pared, y unos días después estaba alojado en un pabellón del Hospital Borda. 2 meses más tarde, con una celeridad sorprendente para la pereza judicial, la jueza Servini de Cubría lo declaró inimputable por insanía y autorizó su internación en una clínica de Saavedra. 4 años después sería dado de alta y enviado a su casa en el barrio de Palermo, y allí, en la calle Ugarteche al 3800, Rubén Elías Antún Esquén, o Rubén Elías Antonio, se suicidaría el 28 de julio de 1993, arrojándose desde la terraza. Tal vez porque podía anticipar su destino con la misma facilidad con que podía abrir las puertas de Erx, Ángel Cristo Akoglanis había tomado precauciones, y 4 años antes de caer bajo los 7 balazos de su alelado compadre, había transferido su obsesión por el cerro a un hombre que estaba de paso por Buenos Aires. José Hipólito Trigueirinho Neto, Trigueirinho a secas, había nacido en San Pablo, Brasil, en 1931. Su primera vocación fue el cine, y con una beca del Instituto Cultural Ítalo-Brasilero se marchó a estudiar a Roma. Vivió en Italia entre 1953 y 1958, mientras cursaba en el Centro Experimental de Cinematografía que funciona en Cinecittà, y cuando regresó al Brasil consiguió trabajo como asistente de Alberto Cavalcanti, el fundador del Cinema Novo Brasileño. Con él fue camarógrafo y productor, este es Trigueirinho, camarógrafo y productor, y tras dirigir una única película de la que no queda ni el nombre, abandonó el séptimo arte y se transformó en un líder espiritual. Tuvo más suerte que con el cine, y a comienzos de los 80 ya era una especie de celebridad en los círculos de iniciados. Había fundado su primera comunidad espiritual, Nazaret, en los alrededores de San Pablo, y había publicado los primeros del casi centenar de libros que lleva escritos. En los años siguientes iba a fundar su segundo centro, la comunidad de Figueiras, que acabaría de cimentar su fama de espiritualista iluminado. En 1985, Trigueirinho había sido invitado a Buenos Aires para dar unas charlas, y Ángela Coglani fue a escucharlo. Aunque nunca se habían visto, según los discípulos de ambos, el encuentro de esa noche fue como el de dos personas que se conocieran desde siempre. Nadie sabe de qué hablaron, pero años después de la muerte del griego, el brasileño publicaría algunos libros sobre Erx sin ahorrarse de... Bueno, acá hay un error, ¿no? Porque si no me equivoco, Erx fue publicado en 1988, el libro sobre Erx, ¿sí? Si no me equivoco. Por ahí en una de esas la pifio, pero me parece que no. Así que esto no es que los publicara después, sino en vida de Acoglanis, ¿no? Dice el brasileño publicaría algunos libros sobre él sin ahorrarse detalles de los espejos y demás parafernalia. Aunque lo acusarían de plagio, lo cierto es que la ciudad intraterrena y la leyenda de la montaña mágica se conocerían masivamente gracias a él, y la difusión le generaría más dinero y mayor prestigio entre los militantes metafísicos. Pero si el ex cineasta Trigueirinho iba a quedar asociado a la mítica urbe de la que Acoglani se decía portero, sería otro hombre quien daría una vuelta de tuerca al asunto y pondría la leyenda del Uritorco en un marco pretendidamente erudito, de corte etnográfico, con explicaciones que remitían a una visión heterodoxa de la historia. A diferencia de Acoglani, Guillermo Alfredo Terrera, quien le gustaba que lo llamaran Ikisimiwinki o Inti Chakmani, tenía títulos de sobra. En 1949, a los 27 años, cuando era oficial de policía, se había recibido de doctor en Derecho y Ciencias Sociales y había hecho especializaciones en Filosofía, Antropología y Sociología. Había dictado clases en las universidades de La Plata, Buenos Aires y Córdoba, y en las privadas de Morón, El Salvador, Bartolomé Mitre, Kennedy y Católica. Enseñaba sociología general y jurídica, historia de la civilización, prehistoria e historia antigua, lógica, filosofía, oratoria y técnicas de investigación social, y antropología social general, cultural, física y biológica. Solo en la Universidad de Córdoba, la ciudad donde había nacido, había sido decano de Antropología y Ciencias de la Educación, vicedecano de Sociología, director de distintos organismos y secretario investigador del Instituto de Arqueología, Lingüística y Folclore. Autor de más de 70 libros, algunos de ellos premiados por la Sociedad Argentina de Escritores y otros editados por el Círculo Militar, Terrera abordaba temas diversos. Escribió El caballo criollo en la tradición argentina, Antropología social y cultural, Cuentos verídicos extrasensoriales, Caciques y capitanejos en la historia argentina, Las madres vírgenes y un opúsculo autocelebratorio titulado Perón, Gaddafi y yo, entre otros títulos. De formación católica tradicionalista de estilo giraldiano, Terrera había adscripto al peronismo desde joven y entre sus maestros reconocía a dos antropólogos de ideas nazis, Santiago Peralta y Osvaldo Menguín. Peralta había sido el director de migraciones del primer gobierno de Perón y manejaba la comisión formada por el presidente para facilitar el ingreso al país de los criminales de guerra fugados de Europa. Y Menguín había sido funcionario del gobierno nazi de Austria y autor de un libro titulado El origen racial de la especie humana. El abogado Terrera, hombre culto y de estructura académica, también estaba obsesionado por esa montaña mágica que se levantaba sobre Capilla del Monte. Llamaba Viaraba y Charaba a las sierras cordobesas, Argentum al país e Indoarios a los comechingones que habían habitado el cerro, y reivindicaba para ellos un remoto origen nordeuropeo que se perdía en los rincones de la historia. Además, aseguraba que Parsifal, un personaje de ficción creado por Chrétien de Troyes a comienzos del siglo XI, había existido y que le había sido entregado el Santo Grial para que lo ocultara en el Uritorco. Terrera había conocido a Coglanis en 1984 mientras cenaban en un restaurante de olivos y empezaron a frecuentarse. Según decía, los había presentado un alumno que cursaba antropología metafísica en una escuela particular del barrio de Belgrano que se llamaba Rubén Elías Antonio. Según Camarasa, el que presentó a Acoglanis y a Terrera fue Rubén Antonio, el asesino de Acoglanis. Esto es la persona que 5 años más tarde asesinaría al griego. Al académico cordobés lo había seducido ese acupunturista del Tíbet, como llamaba sin sorna a Acoglanis, y pronto se dejaría invitar a su casa de Villallende, desde donde harían juntos sus esotéricas expediciones al Uritorco. ¿Y qué era lo que había traído al hermético y reservado a Acoglanis de ese hombre con aspecto de bulldog bonachón, siempre trajeado, erudito y con un perfil tan distinto del suyo? Que Guillermo Alfredo Terrera era el depositario del mítico bastón de mando desde una noche de septiembre de 1948. Los poderes del bastón de mando, si es que los tiene, no se ven a simple vista. Pero con su historia podría hacerse una versión mejorada de la saga de Indiana Jones. El objeto es una piedra cilíndrica de basalto magmático levemente cónica, pulida según las técnicas del Neolítico Inferior. Recuerden, como les he dicho ya montones de veces, que quien quiera ver una réplica en el mismo material, en piedra basáltica negra, de origen volcánico, puede hacerlo yendo a Pueblo Encanto y solicitando ver la réplica del bastón de mando que hay allí en Pueblo Encanto, aquí en Capilla del Monte. Es negra y brillante, de apariencia metálica, y mide 1 metro con 10 centímetros y pesa poco más de 4 kilos. La base es redondeada, de 4 centímetros de diámetro, y se va afinando hacia la parte superior, donde alcanza los 50 milímetros de espesor. En los estudios con carbono 14 que le hicieron entre 1948 y 1950 el arqueólogo George von Hauenschild y el ingeniero Enrique Appel en Córdoba, su antigüedad se estimó en 8.000 años y las pruebas de espectrografía detectaron en su interior un campo electromagnético. Los iniciados lo reverencian como un objeto mágico y lo llaman por una docena de nombres: piedra de la sabiduría, insignia de poder, lápiz exilis, simiwinki, toquilítico, lanza que habla, piedra sagrada. Según Terrera, el bastón había sido construido hace 8.000 años a los pies del Uritorco por el dios Voltán, dios de dioses en la mitología germánica, quien lo había imbuido de poderes metafísicos. La pieza irradiaba fuerza, concentraba sabiduría y daba poder a quien la tuviera, y a través de ella podía accederse a la esencia divina. La conocían los protoarios tibetanos, japoneses, chinos y nepaleses, y los iniciados de cualquier parte del planeta podían verla astralmente. A lo largo de los siglos, Terrera Dixit, muchos hombres habían sabido de ella y otros se la habían querido apropiar. La lista era inagotable e incluía bardos como Dante Alighieri, Wolfram Eschenbach y Arturo Capdevila, ocultistas como Roger Bacon y Erasmus Darwin, hombres de la iglesia como Guillermo Furlong, jefes nazis como Adolfo Hitler y Rudolf Hess, caciques autóctonos como Calfulcurá, Huenequir y Sayhueque, psicólogos como Carl Jung, genios como Leonardo y compositores como Richard Wagner. Según Terrera, el araucano Calfulcurá había buscado el bastón para unir a través de él a los pueblos armoricanos, pero las misiones que había enviado a Sierra de la Ventana, Córdoba, San Luis y la cordillera de los Andes acabaron en fracasos. Unos años más tarde, Adolf Hitler, a quien el abogado llamaba avatar cósmico, una fuerza inmaterial puesta en un ser humano, también lo había buscado, y después de explorar Argentum, Alto Perú y Chile, no Chile sino Chile, además de los templos solares de Montsabach y Montsegur en Francia y Cataluña, acabaría igualmente con las manos vacías. Durante milenios, el bastón había sido esquivo, enjabonado, se escapaba de quienes siglo tras siglo corrían tras él y dejaba con las ganas a ocultistas de mente, filósofos, poetas y asesinos. Pero por fin llegaría el día en que se dejaría encontrar. Por supuesto estaba en el Uritorco, y quien lo hallaría iba a ser un hombre llamado Orfelio Ulises. Orfelio Ulises Herrera había nacido en 1887 en una estancia del partido de Bolívar en la provincia de Buenos Aires. Según decía, tenía 26 años cuando había partido hacia la ciudad de Shambhala en el Tíbet y allí se había quedado hasta cumplir los 34 estudiando las artes del hermetismo. El acerto era curioso porque Shambhala no existe. Según la tradición oriental, la ciudad es la varias veces milenaria capital del reino subterráneo de Agartha, donde vive el rey del mundo. No obstante, Orfelio contaría que allí el entrenamiento fue demoledor. Tuvo que pasar largos periodos encerrado en pozos de piedra, recibiendo una alimentación irregular, mientras ejercitaba técnicas de meditación y control mental. Según escribiría Terrera años después, él y los demás estudiantes vivían sumidos en el silencio más absoluto y en los estados de trance, éxtasis o misticismo de mayor pureza y efectividad para lograr vidias o sidas sobre los simples inferiores hombres biológicos o pasus. Cuando sidias, era sidas son poderes, ¿no? Eso es lo que contaba Terrera que decía Orfelio Ulises. Cuando sus maestros en la ciudad inexistente consideraron que el discípulo estaba preparado, lo enviaron en un viaje desde México a Chile que duró 7 años. Orfelio Ulises diría que utilizó ese tiempo en los Andes para visitar unas escuelas herméticas que había en la cordillera. Desde Santiago de Chile cruzó a la Argentina y al principio se radicó en la ciudad cordobesa de San Francisco, donde abrió su propio centro de enseñanza. Según él, sin embargo, tenía un mandato superior que le habían impartido los instructores de Shambhala, buscar el bastón de mando en un área circular de 12 kilómetros de diámetro, cuyo epicentro era el Uritorco. Guiado telepáticamente por sus maestros, las primeras expediciones las hizo desde San Francisco y después se afincó en Villa Bustos, cerca de Cosquín, en una vieja casa de piedra que había en las orillas del Arroyo del Rosario. Algún día de 1934, según le contó a Terrera Orfelio Ulises, mientras realizaba una de sus excursiones de arqueólogo aficionado, Ulises encontró en las cercanías del cerro un pollo o silla de piedra granítica que afloraba a la superficie. Excitado por el hallazgo, comenzó a excavar alrededor del antiguo asiento y primero descubrió una conana, un mortero usado por los comechingones. De pronto, narra Terrera, al mover la pala para sacar tierra y cascotes, sintió un ruido metálico que llamó su atención. Con bastante trabajo consiguió arrodillarse en el suelo y limpió como pudo esa zona con sus manos nerviosas, palpando un objeto frío y largo que se encontraba bajo sus dedos. Allí, delante suyo, brillaba la tersura pulida del basalto negro que durante miles de años había permanecido oculto en el seno de la tierra y que tantos sabios y metafísicos durante siglos habían buscado infructuosamente. El maestro Orfelio Ulises dejó pasar unos minutos luego del tremendo impacto del descubrimiento. Ya más tranquilo, tomó el bastón de mando para colocarlo en el borde de la zanja abierta y, en el momento en que lo alzaba, percibió claramente la irradiación de energía que producía la piedra sagrada, pues le hormiguearon sus manos y algo le golpeaba en el cerebro, como una fuerza que corría por su columna vertebral. Emocionado, asentó su frente en el toque lítico y embargado por extraños sentimientos, dio las gracias a todos aquellos que hicieron posible su maravilloso hallazgo. Orfelio Ulises se llevó el trofeo a su casa de Villa Bustos a la vera de la Ruta 38 y allí lo tuvo mostrándoselo a algunos pocos elegidos que lo visitaban. Había abierto un centro de estudios llamado Escuela Primordial de las Antípodas, donde enseñaba metafísica y vivía de dar clases particulares de matemáticas, trigonometría y cosmografía a los alumnos del lugar. Entre los amigos que lo frecuentaban había policías, como el comisario Alberto Bustamante, jueces como Rodolfo Ferrari Rueda, profesores como Olivio Rosanigo, Francisco Torres y Luis Juárez Echegaray, y militares como el teniente coronel Aníbal Montes, que además era un arqueólogo respetado. A partir de 1945, casi todos los miembros del grupo adhirieron al peronismo y, según ha escrito Terrera, fueron quienes paradójicamente le negaron el bastón al propio Perón. Juan Domingo Perón estaba al tanto de la existencia del bastón de mando y conociendo a toda esa gente e incluso a alguno de los maestros, decidió entre los meses de abril y mayo de 1948, siendo presidente de la Argentina, solicitar que se lo entregaran. El general Perón pedía la piedra sagrada para tenerla en su custodia y colocarla en el despacho de la Casa de Gobierno sobre una mesa y frente a la Plaza de Mayo para que el bastón de mando irradiara energía telúrica y cósmica sobre el pueblo argentino, tal como la mística ancestral lo tenía previsto. Los maestros, que eran casi todos peronistas históricos, como lo fueron Orfelio Ulisse, Francisco Torre, Luis Juárez Echegaray y otros no menos responsables, le negaron a Perón el toque lítico, aduciendo las derivaciones ex post facto que podían cambiar la custodia del Simi Winky si algún problema le aconteciera. Imaginemos qué hubiera pasado con la piedra de la sabiduría si la tomaban Aramburu o Rojas cuando el golpe de estado de 1955 o años después cuando el brujo López Rega llegaba a la casa de gobierno, decía Terrera. Entre los amigos que visitaban a Orfelio Ulisses en su casa de Villa Bustos estaba el padre de Terrera, oficial jubilado del ejército, y así el metafísico de la inexistente Shambhala conocería al futuro abogado Giraldiano. Se vieron por primera vez en 1939, 5 años después del hallazgo del bastón y 9 años más tarde, apenas después de habérselo negado a Perón. Orfelio decidió que el custodio de la pieza debería ser Terrera, quien por entonces tenía 26 años. La entrega se hizo el 26 de septiembre de 1948 durante el curso de una ceremonia del antiguo rito solar. Según escribiría el destinatario, los presentes formaron 2 círculos con las manos entrelazadas, componiendo figuras geométricas en forma de 8, símbolo del infinito, y entrada la noche equinoccial de primavera para el hemisferio sur, alumbrado con la enorme hoguera de leña regional que simboliza al Padre Sol de la vida y de la muerte, llevando cada maestro la antorcha encendida de su propia sabiduría luminosa, le fue entregado el bastón. Orfelio Ulisses Herrera, el hombre que había vivido y estudiado en una ciudad que no existía, murió de tétanos en agosto de 1951, 3 años después de celebrar aquella ceremonia pagana. No llegó a saber de otro hombre, cultor de los mismos ritos, que agregaría un ingrediente nuevo a la cocción interminable del mito del Uritorco. Y como esta historia continúa, en un próximo programa y en un próximo vuelo de Cielos Profundos vamos a terminar por contarles esta historia secreta de Córdoba, que es el viaje hacia el delirio del Cerro Uritorco, según lo llama Jorge Camarasa. Hasta aquí llegamos, gracias por habernos acompañado. Ya comienza el programa de mi amigo Dante Francia, Encuentro Cósmico, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y dirás cuando termines el bocado de tu propio?